deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a encontrarnos musicalmente para recomendaros algunas de las referencias más interesantes del panorama electrónico actual, siempre según nuestro criterio subjetivo. Si hay algo que no es subjetivo, es que los mayas no estaban tan equivocados al decir que el mundo tal y como lo conocíamos se acababa. Chicos, chicas, el cosmos está de limpieza. Las instituciones están de limpieza, el deporte está de limpieza, las empresas están de limpieza y nosotros también. Por eso, queremos proponer que a partir de ahora todos los productos exfoliantes, expectorantes y o laxantes lleven en su composición el tanto por ciento de corrupción correspondiente. Terminología que, por cierto, ya se utiliza en los archivos de la era digital cuando decimos que los archivos no se pueden leer porque están corruptos. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica en sobres acolchados para escuchar con auriculares. Hemos comenzado nuestro programa de hoy escuchando el remix de Sam Glitter para el tema Daybreak, un avance del álbum del dúo Love Echo. Y ahora nos centramos en el sello inglés Crosstech, del que hemos seleccionado la nueva referencia de Fabiano de Palma. Esto se llama Deep My Soul Dub Rework. Thank you. probemos algo nuevo que en realidad no lo es. Del recopilatorio Twisted Artist Volumen 2 del sello Garten House, un habitual de la electrónica más soul, Kant nos deja Try Something New, un track sencillo, filtrado y casi vocal, pero en cualquier caso bailable, seña de identidad de esta edición. Seguimos apostando por las caras muy B del EP del mismo título, Funky Tonight. Tiene un patrón de batería y percusiones tan repetitivo como efectivo. K-Hunt firma de nuevo con Third Air, el sello de culto en nuestra carrera profesional, además de los temas de larga duración. Federico Lucchetti es una de las caras nuevas del label Garten House y su amplia dimensión espacial sonora. Y nosotros seguimos enamorados de los temas deep con alteraciones de pitch rítmico, vocal o ambos. Thank you. El cerebro es un órgano increíble y sorprendente, tanto como la asociación que ha hecho el mío entre las notas que parecen maullidos de gato de este tema, In My Head, de Ian Poole y Spencer Parker, y los maullidos sintetizados por Human League en su tema Love Action. Yo creo que alguien debería crear un bootleg ahora mismo ya con estos dos temas. We'll be right back. Julien vuelve a entrar en nuestras vidas sin perder su French Touch, con esta referencia para el sello Circus Company. The Jules nos deja un día tan especial como el día que grabamos, montamos y subimos nuestro holograma a la red de redes. We'll be right back. no es una versión, es una remasterización. Belong, uno de los temas más representativos de The Night, según la prensa especializada, y que nosotros no conocíamos aún, aterriza en Aún de Repuesto. Sensaciones hipiosas, setenteras, con reminiscencias de Steely Dan y su Do It Again. Sencillamente genial. Thank you. Y cerramos la edición de esta semana con el tema Subtones, el proyecto I'm Not a Gun de John Tejada, programación de baterías y percusiones, más la colaboración del guitarrista Takeshi Nishimoto, electrónica vestida de sonido analógico. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares, que vuelve, si no pasa nada, la semana que viene. aún de repuesto.